Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien. Marianela, a ver, contanos, porque fue noticia a nivel nacional, el Partido Socialista aprobó su protocolo de actuación contra la violencia de género. Sí, la semana pasada tuvimos justamente la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, un órgano de interno del partido, donde aprobamos nuestro protocolo de actuación, que bueno, fue fruto de un trabajo de meses de articulación y coordinación entre compañeras y compañeros de distintos puntos del país, que bueno, nos pusimos a trabajar para poder crearlo, para poder crear esta herramienta de actuación interna. Marianela, que Mónica Fein, mujer, sea la primera mujer que preside el Partido Socialista, ¿tiene que ver con esto? Sí, tiene que ver con un proceso que venimos dándonos internamente hacia el interior de nuestra organización partidaria, como mujeres, y también entendiendo que nuestra organización, que tenemos que transformar nuestra organización de la misma forma que proclamamos que necesitamos transformar la sociedad, siempre, y en ese sentido fue que bueno, venimos dando un proceso de renovación muy fuerte, donde compañeras y compañeros vienen asumiendo distintos espacios de responsabilidad, entre ellos, bueno, nuestra compañera Mónica, a cargo de la presidencia, y en ese sentido también venimos generando distintas herramientas, ya que como todos saben, las distintas situaciones de violencias de género, de discriminación, son las situaciones que por ahí, que más condicionan a las personas, a las diversidades, participar y alzar su voz y ser parte, digamos, de las decisiones en nuestros espacios cotidianos y nuestros espacios públicos. Y en ese sentido fue que avanzamos también en la aprobación y en la en la implementación de este protocolo, y también venimos ya desde este el segundo año consecutivo que venimos implementando la capacitación de Ley Micaela, que es obligatoria para todas las personas integrantes del partido que tienen espacios de responsabilidad partidaria interna, también como otra forma, digamos, de trabajo desde múltiples aristas y desde múltiples perspectivas para poder construir una organización libre de violencias y una organización segura para que todas las personas puedan ser parte y participar. Claro. ¿Qué características para destacar tiene este protocolo que fue aprobado por el Comité Ejecutivo del Partido Socialista, Marianela? Este protocolo lo que presenta son, se enmarca en la ley de violencia hacia las mujeres, en nuestra ley nacional, y en ese marco, y en el marco de la Carta Orgánica del partido, lo que establece es un grupo de personas que son quienes recepcionan y toman las denuncias y realizan los acompañamientos con asesoramiento profesional de psicólogo, psicóloga y abogado, abogada. Y en el marco de las sanciones que establece la Carta Orgánica del partido, actúa y también tiene una perspectiva reparadora, ¿no? Porque también lo que pretende es acompañar a la persona, a la víctima, acompañarla de forma tal que pueda permanecer en los espacios de forma libre, como así también acompañar a la persona denunciada para poder deconstruir las prácticas cotidianas y que no se haga incidente, digamos, en su accionar. Bien. ¿Hay otros partidos políticos aquí del país que tengan protocolo así? No, en ese sentido somos la primera organización que avanzamos en la implementación de un protocolo, como así también en la implementación de la ley Micaela hacia el interior de las personas afiliadas y de las personas con responsabilidad política interna. Claro, bien. Y más allá de estas herramientas, está la decisión política de erradicar todo tipo de violencia contra la mujer, me imagino. Sí. Porque por ahí están las leyes, están las herramientas, pero no está la decisión. Sí, definitivamente. Un poco todas estas acciones que se vienen implementando es parte de la y también una acción concreta, ¿no?, que manifiesta la voluntad política de avanzar hacia las situaciones que suceden y que ocurren, porque obviamente como organización política estamos inmersos en una realidad social donde estamos atravesadas y atravesadas por distintos tipos de violencias de género en nuestra cotidianeidad y que obviamente también se expresan en los espacios de participación. Bueno. Claramente militamos, hacemos política para transformar la sociedad y como parte de eso también tenemos que transformar nuestra organización política. Marianela, ¿el protocolo este está disponible así para bajarlo en algún sitio? ¿Se puede acceder? Sí, es de acceso público. Yo no sé si ya estará porque como es de reciente aprobación, esto se aprobó hace unos días, pero el espacio donde se publican todos estos documentos es en la página del Partido Socialista Argentino, una página web, que bueno, ahí se va a poder encontrar. Si no está ya, va a estar en estos próximos días. Bien, bien. Bien, Marianela, queríamos tener esta novedad, que como decís vos, es el primer partido político aquí del país que tiene este protocolo de actuación contra la violencia de género. No sé si querés destacar alguna otra cosa, alguna otra cuestión que quieras. Están los micrófonos de Kermés, por supuesto. ¿Cómo? No, te decía que si querés agregar algo más, están los micrófonos de Kermés disponibles. Ah, bien, bien. Bueno, no, muchísimas gracias, gracias por el espacio y obviamente para agregar, invitar a las organizaciones políticas y obviamente ponernos a disposición para acompañar los procesos. En esto también entendemos que necesitamos formar redes y necesitamos trascender, digamos, las fronteras de nuestros partidos para poder transformar y acompañarnos, ¿no?, en estos procesos de transformación de nuestras organizaciones para hacerlas más seguras y más libres de violencias también. Bien, Marianela, gracias y que tengas buen día. Muchas gracias a ustedes.